Bienvenidos a Ciclismo Serio, tu podcast de ciclismo, episodio 15. Hola, muy buenos días a todos o buenas tardes. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo va todo? Soy Borja, soy el fundador de Mocker.com, la tienda de ciclismo especialista en ropa de ciclista y calcetines altos. Os doy la bienvenida a un nuevo programa, una nueva semana, un día más. Aquí estamos hablando de lo que más nos gusta, que es el ciclismo, que es el mundo de las bicicletas y de las dos ruedas. Hoy vamos a hablar en el capítulo de las escuelas de ciclismo y del ciclismo infantil, no sin antes comentaros un poco toda la actividad que hemos tenido durante las últimas semanas en Mocker.com, porque la verdad es que hemos estado trabajando muchísimo, haciendo multitud de diseños, de programaciones. Estamos ya preparando y programando lo que va a salir en los próximos meses. E incluso esta semana lanzaremos y estrenaremos dos diseños nuevos de calcetines altos, concretamente de la base Stan, que es una base que, como sabéis, reforzada en la fascia, en el metatarso, en el talón de Aquiles. Y lanzaremos dos colecciones, una primera en color granate, que son espectaculares, súper elegantes, porque ya sabéis que el granate es el nuevo negro, y con un detallito muy pequeño de diseño, que es el logo de Mocker en gris. Y luego también un diseño un poco más agresivo, un poco más diferente, quizá un poco más divertido u original, que es el Play White, que está inspirado en aquellos gamers en los que os iniciasteis con las videoconsolas y tiene una serie de detallitos en negro en la parte superior muy chulos. Hemos querido aumentar un centímetro más el tamaño y el largo de los calcetines, un poco para probar diferentes, vamos a llamar, longitudes, para ver si os gusta más o menos, para ver si hay algún ciclista que le encaje más que a otro. Entonces, bueno, nos hemos lanzado a la piscina ya asumiendo que es verano, que vamos a entrar en la fase más alegre del año y en la más atrevida, con lo cual nos decidimos lanzar y tirar a la piscina. Además, ¿qué estamos programando? Bueno, pues estamos programando y diseñando ropa corta, una nueva edición de ropa corta de Mocker, compuesta por maillot y culotte, así como gorra, gorra que va a juego también con estas colecciones, y pensamos ya un poco en la opción de sacar estas ediciones custom, base a los diseños que vosotros queráis, a lo que nos pidáis, pero primero tenemos que testar y tenemos que probar muchas calidades, tenemos que probar diferentes tejidos, tipos de badana, tenemos para escoger más de 40 telas italianas, más de 20 tipos de badanas diferentes, cremalleras, bueno, o sea, es una locura. Con lo cual, estamos esperando la primera prueba de muestra para nosotros, para todo el equipo de Mocker, con lo que no sé cuándo podremos presentárosla. Seguramente iréis viéndolo en redes, que todo el equipo la usa, pero para vender disponible en tienda en mocker.com todavía quedará un poquito. Pero bueno, que sepáis que estamos trabajando en ello y que la idea es ir lanzando nuevos productos, nuevas colecciones, nuevos diseños todos los meses. Además, estamos muy contentos porque estamos entregando ya las primeras líneas custom para aquellos equipos, tiendas y clubs que queréis un diseño propio de calcetines y nos lo estáis pidiendo. Bueno, pues después de este confinamiento ya estamos lanzando y finalizando todas las entregas de custom, con lo que desde aquí os envío un abrazo enorme a todos los que nos escucháis y nos habéis pedido estas ediciones y habéis tenido la gran paciencia de aguantar todo el virus. además, bueno, por último, estamos contentísimos porque hemos incluido o estamos incluyendo diferentes tiendas físicas en España, también alguna fuera de España en Europa, que quieren vestir o quieren distribuir nuestras colecciones y nuestra marca en su propia tienda. Con lo que sí que desde aquí vamos a dar la primera bienvenida al Concept Store de Cannondale en Oviedo, que es Norbike, que son nuestros amigos de Norbike, que sin duda para nosotros, además de que somos clientes suyos y de que, como bien sabéis, llevamos bicis Cannondale, pues sin duda es una de las tiendas más molonas y más espectaculares de todo Asturias, ya no solo por la cantidad de bicis pepino que traen, porque bueno, Cannondale para eso es un referente, sino por el servicio de todo el equipo, en especial desde aquí un abrazo a nuestro colega Jero, que es quizá el rider más molón de Asturias y el más moderno, sin duda, ¿eh? Y aprovechando un poco la presentación de Norbike, pues vamos a comentar también el lanzamiento de la nueva Cannondale Scalpel, que para nosotros es brutal, es una bicicleta, vamos, espectacular. Creemos que va a ser un éxito de bici doble y desde aquí ya nos anticipamos, va a ser la bici de doble suspensión del año, no sé si 2020 o 2021, pero seguro que va a ser la bici del año. Ya sabéis que además tiene ese efecto retro de la primera Scalpel que hubo, aquella de Saucer, azul, no sé si os acordáis, los que sois canondaleros os acordaréis. Aquella Cannondale era una Scalpel que era azul y blanca y la llevaba Saucer, si no recuerdo mal, con las vainas de carbono planas y esta nueva Cannondale 2020-2021 lo está recordando, ¿no? Con lo cual a nosotros, vamos, nos alucina y a buen seguro intentaremos cambiar nuestras F6 rígidas que están en venta precisamente para adquirir la Cannondale Scalpel. Ojo, porque no os voy a engañar, también nos encanta el nuevo concepto de la Gravel con horquilla Lefty, la Topstone. Y uff, estamos ahí como analizando los tracks y las rutas que hacemos, a ver si esto se podría hacer con Gravel, esto se podría subir con la Gravel, se podría bajar por aquí. No sé, no sé, tenemos el corazón dividido, ¿eh? Y si hay que elegir una bici, no sé, no sé, no sé cuál cogería. Bueno, vamos con el tema de hoy. Hoy vamos a hablar y vamos a desde aquí darles un guiño y un pequeño empujón a las escuelas de ciclismo y de ciclismo infantil. ¿Por qué? Bueno, no por nada en especial, sino porque nosotros, que ahora estamos aquí, que quizá estemos ya en un punto de, vamos a llamar, de pseudo profesionalismo, me refiero, y cogerlo con pinzas esto, ¿eh? No hablo de ganar carreras, hablo de a nivel de material, de ya llevar un montón de años en el ciclismo y un montón de años rodando, sí, compitiendo también, pero la verdad que vemos ya que estamos a un nivel quizá superior a lo que es alguien que está empezando, y entonces nos hemos hecho la pregunta de, bueno, ¿y cómo empezarías ahora a andar en bici, no? Bueno, pues la respuesta es las escuelas. Es como hemos empezado nosotros. Nosotros empezamos en una tienda de bicicletas del barrio con la típica bici de un centro comercial al uso, con cuatro cosas, unas playeras deportivas, un pantalón corto y un casco y unos guantes. Punto. No hay más. Desde aquí sí que queremos lanzar este apoyo al ciclismo base porque para nosotros es vital. Es vital porque, a ver, generalmente las escuelas, y además a día de hoy, están casi en desuso o en desaparición. No, no existen ya. Hablo sobre todo de las escuelas ligadas principalmente a tiendas, las que había hace años. Jolín, todas las escuelas o todas las tiendas tenían una escuela, tenían un grupo de gente que salía en bici todos los fines de semana, que igual, oye, pues igual salían sábado sí, sábado no, como nos pasó a nosotros hace 20 o 30 años, ¿no? Al final, tenéis que pensar que los inicios de muchos ciclistas vienen por aquí. Vienen por el club del pueblo, vienen por la tienda ciclista del barrio, vienen por la escuela de esa ciudad, ¿no? Y se han dejado de hacer. Y esto es una pena. Para nosotros es una pena muy grande. Es muy grande porque al final, yo me acuerdo cuando era niño y salía con los, vamos a llamar, con los profesores o los monitores de la escuela, joder, yo los veía como unos, vamos a llamar, unos mentores brutales, como los que eran profesionales, los top, era la crema, los que salían con nosotros, ¿no? Más que nada porque llevaban más tiempo andando en bici, sabían mucho más de esto y además tenían siempre material top. Material top. Tú ibas poco a poco poniendo unas maletas de Ore, una horquilla RST, aprovechabas unas navidades o un cumpleaños para comprar unas neumáticos o unas cubiertas nuevas. Bueno, ibas poco a poco mejorando la bici como podías, ¿no? Y generalmente esos monitores ya tenían unas bicicletas espectaculares, con lo cual eso ya te llamaba la atención muchísimo. Era como alguien en el que te querías ver reflejado. Era ilusión continua. Me acuerdo que íbamos sábado sí y sábado no. Y es que el sábado que había que salir con la escuela, bueno, eso era increíble. Es que yo creo que hasta dormía mal el día antes, de la ilusión de un niño. Imaginaros lo que puede ser esto para los niños pequeños hoy día, ¿eh? Digo, de niños de a partir de 8, 9, 10, 11, 12, 13 años, el salir en una escuela con otros niños, con monitores y demás, eso es una pasada. Y se ha perdido. Es la pena es que se ha perdido. Estabas toda la semana esperando. El tema de las escuelas, bueno, pues tenéis que pensar que al final es el futuro de muchos ciclistas, de ciclistas muy buenos, de incluso algunos que van a llegar a ser profesionales, van a ser nuestros ídolos a futuro y no lo sabemos. Y para las tiendas es un negocio muy rentable, porque al final son clientes que tienes desde pequeños hasta edad adulta. Con lo que no le veo el sentido a no mantener el tema de los clubs en las tiendas, ¿eh? Yo no le veo ningún sentido. Quizá incluso esto nos ha hecho replantearnos la idea y la opción de organizar quedadas de Mocker y empezar a salir todos juntos, pues oye, quizá una vez cada 15 días, una vez o un par de veces al mes. Claro, a ver, esto lo reservaremos a nivel local, a nivel de Asturias, porque por desgracia no podremos movernos por toda España, ¿no? Como quisiéramos, pero sí que es verdad que es una idea que tenemos. Igual si podemos y nos deja el virus este verano, es empezar a lanzarlo. Y bueno, son quedadas, son salidas en grupo para que les apetezca y estéis por aquí, pues saldremos pues con la bici de monte o la de carretera, daremos una ruta de un par de horas tranquilamente, sin quedar de nada, sin ir a medirnos nada, sin ir a hacer comps, sin ir a, como digo yo, a quedar uno por encima del otro. Nada más allá de un ambiente sano y después tomarnos un café o una cerveza con limón, si queréis, ¿eh? Así que si os gusta esto y os gustaría que lo hiciéramos, pues nos lo decís y lo vamos preparando. La mejor manera de empezar, al final es así. Es que no hay otra, es que es con los clubs, con los equipos de las tiendas, con las escuelas, porque vosotros pensad en lo siguiente. Yo creo que nadie va por la calle, digo nadie que no sea ciclista o que no ande en bici, nadie va por la calle, pasa por un escaparate, ve una Specialized Sports de 10.000 y dice, me la voy a comprar y mañana empiezo a andar en bici. No, yo lo veo con otros deportes. A mí me gustaría, por ejemplo, aprender a jugar al pádel, pero es que aunque pase por delante de una tienda que se dedica al pádel, aunque vea allí las palas y vea allí los torneos, pues quizá no me apunte. Hombre, si tengo un amigo que se apuntó con una tienda a una prueba y hay unos monitores y me van a enseñar y vamos un sábado y lo probamos y me gusta, pues joder, pues igual vuelvo. O igual vuelvo, igual me compro una pala, igual empiezo a jugar todos los días. Por poneros un ejemplo de otro deporte, ¿no? Pues esto es igual. El tema de la bicicleta es exactamente igual. Yo creo que al final es una idea de captación de nuevo negocio a las tiendas que se está dejando de lado y que no se está aprovechando. Sobre todo de nuevos clientes, de clientes que no te conocen, que no son ciclistas, ¿vale? Para que me entendáis. A nivel de niños, hombre, pues los niños lo pasan genial. O sea, los niños lo pasan espectacular. Y os hablo en primera persona porque yo lo pasaba increíble. Al final tú pensabas, bueno, estoy aquí en la escuela, luego la tienda tiene un equipo que va a competir, también te ves reflejado ahí, quieres llegar a estar en el equipo. Y al final, si lo pensáis bien, el retorno de las tiendas es brutal, porque al final, y de las marcas, al final es publicidad gratis que te hacen todos los días y todas las semanas un grupo de 15, 20, 25 personas o más incluso por toda tu ciudad y toda tu región. Con lo que, vamos, ya no hablemos de redes sociales, con lo que para nosotros es principal. Generar comunidad y confianza. ¿Qué es esto? Bueno, pues esto es muy sencillo. Al final, pensar que si tú tienes una escuela de X alumnos o de X ciclistas, esto está generando una confianza increíble. Porque queráis o no, ya se ve de otra manera. Ya se ve como una especie de involucración social, una especie de retorno, ¿no? De las propias marcas y de las propias tiendas al propio ciclismo y al propio sector. O sea que para nosotros es vital. Yo sí que es verdad que recuerdo que en su día había tiendas aquí en Asturias que tenían escuelas y que recibían subvenciones por apoyo al deporte base. Jolín, pues perfecto, se me parece genial. Pero ¿por qué se ha perdido eso, no? ¿Por qué hay otros deportes que siguen teniendo tanto los organismos como los equipos y los clubs esa intención y esa idea de seguir avanzando con los más pequeños y con los, vamos a llamar, con los novatos en el deporte y en el ciclismo y en las tiendas? No pasa, ¿no? Bueno, o está dejando de pasar, quizá lo podemos decir así. Yo creo que es muy satisfactorio para todas las partes. Es muy satisfactorio para los niños, es muy satisfactorio para los nuevos clientes y nuevos ciclistas, para los mentores también, o para los ciclistas monitores o guías. Yo creo que es muy satisfactorio. Y digo más, no solo eso, pensar en los padres. O sea, pensar en los padres de esos niños que dicen voy a andar en bici, quiero ser ciclista, quiero empezar a salir, ostras, la preocupación de que empiecen a salir solos por la calle, por el monte, empiecen a ir a su aire, yo lo veo un riesgo, sinceramente, digo, hablo como padre también, lo veo un riesgo. Con lo que si dices, bueno, va con los del equipo, va con los monitores, va con los de la tienda o con, yo qué sé, o con los de la escuela, pues quieras o no, estás mucho más tranquilo, estás mucho más relajado y al final alguien hace de guía y alguien hace de mentor para ti, ¿no? O sea, desde aquí sí que es verdad que lanzamos un llamamiento y os animamos a todas las tiendas que nos escucháis a crear vuestro pequeño club, a crear vuestra pequeña escuela de ciclismo, porque creo que es muy, muy, muy positiva. No solo también, lo que os decía, para niños y nuevos ciclistas infantiles, sino también para adultos. Pensar que los novatos, y entender desde el buen sentido de la palabra novato, es decir, gente que quiere iniciarse en el ciclismo, no sabe cómo hacer. ¿Cómo empiezas tú a andar en bici? ¿Cómo empiezas a salir por ahí en el monte o en la carretera? ¿Cómo te compras el material? Si la cantidad de material, de revistas, de foros, de vídeos, YouTube, redes, componentes. A ver, yo creo que la cantidad de información que hay a día de hoy es o sea, te desborda. Es infumable, es ingestionable. Con lo cual dices, oye, si alguien me lo pasa limpio, si alguien me ahorra todo ese camino, si alguien me dice cómo tengo que ir, cómo tengo que hacer la trazada, cómo tengo que salir, cómo tengo que descansar, la presión de las ruedas, el cambio, o sea, cosas basiquísimas y muy sencillas. Si alguien me ayuda a esto, se ahorrará mucho tiempo, no se aburrirá, no saldrá solo y no lo dejará de lado. Con lo cual, vamos. Yo creo que el hecho de contar con una mano amiga y contar con un grupo, porque ya sabéis vosotros, igual que yo, que salir solo en bici es aburrido, aunque a veces hace falta y presta y te gusta y está bien, pero salir consistentemente en bici solo es muy, muy aburrido. Por eso es importante agrupar por niveles. Agrupar la escuela y el club por niveles, un nivel, vamos a llamar iniciación, y un nivel intermedio avanzado, para ir subiendo a gente de un sitio a otro o a ciclistas de un nivel a otro, ya que en un nivel inicial, bueno, pues estaría gente que está empezando, que acaba de arrancar y que no tiene mucha idea del ciclismo, con lo que los que vayan un poco más rápido se van a aburrir, ¿no? Entonces divides un poco los grupos y eso también incita a que el que está en el nivel inicial o en el nivel, vamos a llamar principiante, mejor que novato, quiera siempre mejorar y esté luchando contra sí mismo y vea como un objetivo el subir de grupo y pasar a la fase o al nivel avanzado, ¿eh? Yo eso a mí me pasó y jolín, siempre quería mejorar, siempre quería avanzar, pasar al siguiente nivel. Con lo que es un subidón brutal cuando ves que vas mejorando, cuando ves que pasas de nivel, cuando te llega el monitor y te dice, oye, ven con nosotros en el siguiente grupo. Que bueno, es un subidón, pero también por dentro dices, ostras, aguantaré, no aguantaré, a ver las subidas, a ver cómo son las bajadas. Vas como un poco como de canguelo, ¿no? Es como que te entra ese nervio en las piernas como el día de carrera. Y desde que empiezas en la escuela o desde que empiezas en el club de tu tienda o de tu barrio, vas a ir mejorando, vas avanzando, te va picando el gusanillo, vas ya no solo mejorando a nivel psicológico de gestión del ciclismo, de las rutas y del cansancio y el entrenamiento, sino también a nivel de material, a nivel de carreras, de rutas, y siempre quieres un poco más. Y esto para el ciclista es muy bueno porque vas mejorando y te vas viniendo arriba y te va enganchando el deporte, que es al final lo que queremos, es que el sector crezca, el deporte crezca, que la gente ande en bici y a fin de cuentas, sinceramente os lo digo desde aquí, que el ciclismo sea el primer deporte en España, en Europa y en el mundo. Y esto se consigue así, se consigue trabajando desde abajo, se consigue trabajando con la base y se consigue trabajando nuevos clientes y nuevas personas que les guste este mundo y sobre todo que lo prueben. Por eso también a nivel de tiendas, nosotros vemos increíble los test, los campus, las jornadas de prueba, cuando sale una bici nueva, cuando sale un material nuevo o sin más, con bicis de test ya no hace falta que sean nuevas, con cualquiera. Oye, que tenéis bicis de segunda mano, jolín, pues las organizamos y yo qué sé, pues las alquilamos o hacemos un día un test y conseguimos a gente nueva que venga del barrio, de la zona de influencia y que salga con nosotros por aquí a montar. Pues jolín, eso siempre se agradece y siempre yo creo que tiene retorno positivo. Ya no solo, a ver, no penséis solo a nivel económico, retorno a nivel, yo creo que social y a nivel de recompensa personal. Montar con gente nueva y montar por sitios nuevos siempre es bienvenido y siempre es de agradecer. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado, espero que me enviéis y que nos enviéis vuestros comentarios, vuestro feedback, que nos dejéis vuestras preguntas en las redes sociales, en nuestra web en mocker.com, que nos enviéis cualquier formulario de contacto y por favor enviarnos feedback si os gustan, si no os gustan las nuevas colecciones, porque eso para nosotros es importantísimo. Así que, por supuesto, no dejéis de montar, no dejéis de disfrutar en la bici, disfrutar sobre las dos ruedas, de seguirnos en las redes sociales, de suscribiros a los podcasts. Muchas gracias por vuestros comentarios, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, en iVoox, en Spotify, por seguirnos en YouTube, en Instagram y en Facebook. Ya sabéis que nos podéis encontrar en mocker.com. Os envío un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao. Hasta luego.